de trabajar. Se acostó en su cama para descansar, pero no logró dormir porque una gotita no dejaba de sentir. Porque una gotita no dejaba de sentir. Se comunicó con el maestro del goteo y le dijo: córteme ese ruido feo. Él lo arregló con un cartón y la goterita aumentó un montón. La goterita aumentó un montón. La abejita dijo: me tengo que mudar. Yo trabajo mucho, debo descansar. Se fue volando y llegó a Quillota, donde al fin dejó de escuchar la gota. Donde al fin dejó de escuchar la gota. Acompañémosla hasta Quillota, vamos todos juntos con esa gota. Vamos todos juntos con esa gota.